Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan este programa, nuestro programa Tarde Romanticona. Al micrófono, José Antonio Navarro. Y también buenas noches para aquellos que en la madrugada están escuchando esta repetición de este programa Tarde Romanticona, que intentaré que pasemos una hora romántica. Una hora donde pueda leeros poesías de amigos que quieren compartirla con todos, y de esa música que intente, siempre lo digo, que intente llevarnos un poquito más al corazón, dejando la razón, aunque sea durante una hora, de lado esa razón y esa realidad que nos condiciona en muchas ocasiones a no sentirnos nosotros mismos, a tener que ocuparnos de tantas cosas que dejamos de cuidar nuestros sentimientos. Así que vamos, durante esta hora voy a intentar y procurar que la música, la poesía y, bueno, esos recuerdos que seguro que en algún momento te van a llegar muy cerca, los caces como el que caza una mariposa, te quedes con ellos y disfrutes. Vámonos con Luis Miguel, y que nos va a cantar ese clásico de tres palabras. Vamos a escucharlo. Oye la confesión, de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Estas palabras son como me gustas. Mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Pero bueno, tres palabras muy importantes, ¿verdad? Es como me gustas. A veces hay que decirle a la otra persona que la amas. Esos pequeños detalles que te parecen nimios son muy importantes. Y esta canción que vamos a escuchar en la voz de José Feliciano, en Aranjuez con tu amor, se la voy a dedicar a una parejita que está empezando una relación y que están juntos allí, en esas tierras. Esas tierras tan bonitas de Aranjuez, que esta música ideal para esos jardines. Así que va por ellos. en voz baja a las rosas. Dulce amor, esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer, huellas de promesas hechas con amor. En Aranjuez, entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda. Yo sé bien que hay palabras huecas sin amor que lleva el viento y que nadie las oyó con atención, pero otras palabras suenan, oh mi amor, al corazón. Así te quiero hablar, si en Aranjuez me esperas. Pues sabéis que me gusta contaros las letras que van a sonar en un idioma diferente al que no entendemos, en este caso Adele, que nos va a cantar esa canción espectacular de Don't You Remember, ¿no te acuerdas?, que así se titularía en español. La verdad que esa letra, con esa voz desgarradora de Adele, y que me gusta deciros que es lo que nos cuenta en esa canción, y nos va a decir: ¿cuándo te veré de nuevo? Te fuiste sin despedirte, ni una sola palabra me dijiste, ni un solo beso para sellar nuestra grieta. No tenía ni idea del estado en que nos encontrábamos. Sé que tengo un corazón luchador y mucha, mucha amargura. Y soy, bueno, pues soy un poco protestona y la cabeza a veces me da demasiadas vueltas. Pero no te acuerdas, ya no lo recuerdas, ese motivo por el que me amabas. Cariño, por favor, recuérdame una última vez. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en mí? me has olvidado completamente. A veces pienso en qué momento lo hice mal, pero cuanto más lo hago, menos entiendo. Sé que tengo un corazón luchador y mucha tristeza y soy un poco protestona y la cabeza me da vueltas. Te di el espacio para que pudieras respirar. Mantuve las distancias para que pudieras ser libre. Y espero que puedas encontrar esa pieza que te falta en ese puzzle de tu vida y que te devuelva a mí. Vuelve a repetir el estribillo de ¿por qué no te acuerdas? ¿No lo recuerdas? ¿El motivo por el que me amabas? Cariño, por favor, recuérdame una última vez. Y como final se pregunta, ¿cuándo te veré de nuevo? Bueno, pero vamos a oírla ahora, a ella, Adele, Do You Remember? ¿No te acuerdas? And a wandering eye and heaviness in my Pues a continuación os voy a leer la poesía de Eduardo Óscar, que titula Silencio del alma. Intento expresar lo que siento sin pensar en lo que digo. Procuro anclar las palabras en la idea sin usar el sendero del pensamiento. Desaprender lo que me enseñaron. Olvidar el medio de recordar que me inculcaron. Los colores que pintan mis sentidos. Desencajonar las emociones verdaderas, ser animal humano, producto natural. Escribo mis versos sin querer, por esta manera, con o sin tino, tal vez diciendo lo que pienso, a medias y con impurezas, como si escribir no fuera algo hecho de gestos. Como si escribir fuera algo que me acontece. Así, ahora bien o mal, acertando, tropezando, aquí caigo, allá me levanto, sigo siempre el camino de ciego testarudo. Me siento casi alegre como quien se cansa de estar muy triste. Bueno, pues gracias a Eduardo por compartir estas bellas palabras, Silencio del alma. Bueno, y seguimos aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y para aquellos que también nos están escuchando de madrugada y estáis en un coche, cuidadín, ¿eh? Cuidado, recuerda que solamente es un medio para ir y volver, no para ir solo. Bueno, vámonos con Marcho Lejos, Drupi, esta canción preciosa. ¿Y por qué no lo has dicho antes tú? Que no podías más. Dentro de tu media sonrisa apagada, he encontrado el pecado que hay. ¿Y cómo podré amarte nunca más? Juro que marcho lejos de tu casa y no sé. Vendré a pedirte perdón, pues has salido de mi corazón. Juro que marcho lejos de tu casa y no sé. ¿Dónde? que puedo. Te dejo. Bueno, y ahora a continuación vamos a ir a Manolo Parada. Hace pocos días estuvo por aquí, por los estudios nuestros de Onda Sevilla Radio, en el programa de las mañanas de Onda Sevilla Radio. Y la verdad es que esa prodigiosa voz, con la que lleva muchos años ya cantando, y esta canción, Bebo vino para olvidarla, con ese cante especial de Manolo Parada. Vamos a escucharlo. Bebo vino para olvidarla. En una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos,

tantas veces explotando, pero siempre de la mano creció nuestro apego, no así nuestro albergue. Formamos un desviado templo en nuestros hijos, protegimos su cuerpo, techo, agua, ropa y comida. Abogamos en contra de las cárceles en los hogares. Les permitimos el libre albedrío de lo moderno. E ignoramos que callejeros dioses ejercen. Hoy saboreamos apocalíptica hiel de inexperiencia. Amarga la saliva al recuerdo de consejos desoídos. Que nos entrega la inocencia al endeble universo, cuando su vulnerabilidad aún no conoce la recta. No es dictadura. Crear valores es una ardua tarea. Pues gracias a Claudette, que además nos cuenta algo muy real, los hijos, ¿verdad? Difícil, pues esa educación. Y difícil que debe de ser perseguida para que se haga continuamente como el amor, mantenerlo, pues igual, la educación de los hijos, si no, acaba mal el asunto. Maritrini, cuando la lluvia cae. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos ellos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Bueno, pues esa canción que hemos escuchado, Cuando la lluvia cae, es de hace unos años. Imaginaros ahora esta, de Paty Bravo, La Bámbola. Pero bueno, que esta música no tiene desperdicio y hay que oírla, y más en esta hora donde te acompaño aquí en Tarde Romanticona, en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Recuérdalo, La Bámbola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola. No te acuerdas. muchacho, no, no, muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. ¿Quién juega tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola, pues solo piensas en ti. No, muchacho, no, tú no conseguirás. Espero que estés pasando esa tarde, tarde romanticona o por la noche si lo estás escuchando en la repetición que se hace en esta radio. Recordaros que se hace la noche de madrugada de viernes a sábado a las 2 de la madrugada. Y si estás a esta hora, bueno, pues también contarte que en directo es los domingos a las 8 de... bueno, a las 7, perdón, de la tarde. Seguimos, seguimos aquí en Onda Sevilla Radio, La Oreja de Van Gogh, Nadie como tú. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da ir en la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como su protección me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar tu miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidará. continuación os leeré una poesía de Esteban Bragado Sopeña. Título: Mi anhelo. Pienso contaros lo que fue este mi sueño. Escúchenme, esta es mi historia del cielo, que me despertó entre un viejo recuerdo en el que mi madre me abrazaba en su pecho, prestándome el amor que faltó por tiempo, sintiendo el calor de su más amado lecho, apreciando incluso el aroma de su pelo, cosa que anhelo como su gran amor sincero. La suave caricia que me entrega su mano, o esa mirada suya de un amor desdeñado. El calor que prestó diciendo te quiero, cuando con sus brazos rodeaba mi cuerpo. Sus dedos agasajando noches de invierno, o su voz susurrando más de mil cuentos. Sus suaves labios entregándome sus besos, o la puerta de su aliento con cada verso. Bueno, pues muchas gracias a Esteban Bragado por compartir con todos los amigos este poema, Mi anhelo. Y ahora le voy a dedicar la siguiente canción de Sergio Dalma, Solo para ti. Se la vamos a dedicar a alguien que se llama Arsenia y que hace unos días nos habló un programa de Onda Sevilla Radio, nos llamó por teléfono y me comentó que le gustaba mucho el programa y cómo no, le vamos a dedicar esta canción de Sergio Dalma, Solo para ti, y que disfrutes, Arsenia. Directo al corazón, te mando este misil hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en el mío aún se puede ser feliz, y por eso solo canto para ti. Thank you.

podrás saber si todavía te quiero o te dejé de querer. Que cuando lloro por ti lo hago siempre en silencio. Bueno, pues con este sonido de Santana, de Black Magic Woman, esa música capaz de haber hecho que en muchas ocasiones hayamos bailado, me imagino, hayamos sentido esas manos, incluso alguno el primer beso, el primer baile, todo aquello que haya sido, bueno, pues que te llegue ahora como un recuerdo que no quiero que se vaya tampoco, porque si te sientes bien con él, qué mejor que tenerlo contigo. Bueno, pues tenemos que despedirnos, porque como todo, el tiempo, la hora, y más en las radios y en los medios, es necesario cumplirlo para que otros compañeros sigan adelante. Recordarte que he estado encantado de acompañarte. Espero que tú también lo hayas pasado bien y lo hayas pasado lo más romántico posible. Te esperaré aquí, como sabes, en Onda Sevilla Radio, en el mismo sitio y a la misma hora. Bueno, vamos a despedirnos con una canción, el último romántico, que espero que no sea así y que haya muchos, muchos románticos como nosotros que estamos aquí en este momento, en este programa. Nicola Di Bari, el último romántico. Hasta el próximo día. Que sea feliz, que te lo mereces. El último. Sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas, el último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora.